Estamos casi por finalizar esta emisión especial de podcast de Cursor Podcast. No. Estamos casi por finalizar esta emisión especial de Cursor Podcast con el soundtrack, la música de Hablas Demasiado, la primera novela de Juan Fernando Andrade. Y las dos bandas que se vienen a continuación, ya están mencionadas una de ellas. Julián Casablancas está también mencionado en el epígrafe del texto. Y tenemos otra banda también bastante recomendada por Juan Fernando. ¿Por qué has escogido estos y en qué momentos aparecen dentro de la novela? A ver, los Strokes aparecen desde el título. Hablas Demasiado, se me ocurrió por un tema de ellos que está en su segundo disco, se llama Room on Fire. El tema se llama You Talk Way Too Much. ¿No? Y dice, la frase que yo escogí para el epígrafe es Give me some time, I just need a little time, que es como dame un poco de tiempo. Porque yo sentía que quería que la historia que tenía dentro era básicamente sobre un tipo que necesitaba ante todo tiempo. Tiempo para él, tiempo para pensar, tiempo para decirse, para mirarse al espejo y decir, loco, ¿qué onda? ¿No? ¿Por qué estoy siguiendo una vida que no me interesa? ¿Por qué estoy siguiendo el camino que me marcaron? O sea, ¿qué rato me pasó todo esto? Tengo 22 años y me siento como de 12, ¿no? Como somos todos como niños grandes. Y aparece por ahí los Strokes y luego... En la novela aparece en un momento bastante clave porque Miguel recibe una mala noticia, ¿no? con respecto a Juliana y llega a su casa y como que no sabe qué hacer, entonces compra una botella de gin y pone música, pero al contrario de lo que le pasó con Kula Shaker, que era poner música para desenchufarse de la mala onda y para como ponerse bien, los Strokes le sirven en una canción en particular que se llama 15 Minutes, que está en su tercer disco. Le sirven para acentuar, para rumiar su tristeza, digamos. O sea, es como que el man dice, ya no le voy a oír al dolor, más bien voy a conectarme con ese dolor a través de lo que me hace sentir. Y la canción habla mucho, tiene una frase clave que está en la novela, que es como, no es que no te ame, es que realmente no lo sé. Y eso es lo que él siente con Juliana. No, él, como que Juliana debería ser la mujer indicada porque lo adora, pero lamentablemente el amor no es una cosa unipersonal. Imagínate, si fuera como de una sola vía, la gente lo contenta que estaría, ¿no? pero básicamente lo que hace el amor tan entretenido y tan horrendo también es que hay dos personas en el asunto, en el mejor de los casos, a veces hay más. Ese es el primer tema, y el segundo viene de un momento anterior en la novela, que es cuando Clara, que es el otro objeto del deseo de Miguel, digamos, lo va a visitar a su casa, y Miguel, que no sabe cómo sentir muy bien, no tiene su corazón muy entrenado, ¿no? Tiene un corazón débil en ese sentido, y para él mostrar amor es compartir, y es como compartir sus tesoros. Entonces los tesoros de Miguel son las películas pirata que ha ido comprando a lo largo de los años, ¿no? Para él son como sus juguetes. Entonces que invitar a una pelada a ver, en este caso particular, High Fidelity, ¿no? La película de Stephen Frears, basada en una novela de Nick Hornby, espectacular. Para él ese es un momento trascendental. Es como, ¿qué más quiere? O sea, le está abriendo las puertas del cielo al mostrarle una de sus películas. Y él dice en la novela que justo High Fidelity no le gusta mucho a Clara porque es como nerd y privada, que son las razones por las que le encantan a él, ¿no? Pero dice, la buena noticia es que quiere escuchar más Belén Sebastián. Entonces, y que Belén Sebastián, digamos, no es una banda blanda, pero es una banda como súper asequible y tierna y bonita, y es como si uno quisiera conquistar a una mujer o cambiarle los gustos poperos y malintencionados a una mujer, tal vez lo primero que haría es hacerla escuchar Belén Sebastián, ¿no? La invitas a comer y la pones, qué sé yo, al fondo. Pero esa escena que es tan tierna, de verdad tiene una intención oscura, porque Miguel está haciendo exactamente lo mismo que hizo con Juliana años atrás, ¿no? Entonces es como evidenciar que no sabe mucho del amor, que las cosas están por empezar en su vida, y al mismo tiempo que su forma de mostrar afecto es regalar pues estas flores de su jardín. Entonces vamos con a ver, creo que el orden es primero Belén Sebastián, vamos con Belén Sebastián, que es la parte tierna del asunto, y luego con The Strokes, que es una canción que Miguel canta a todo volumen cuando está pues descendiendo al infierno, ¿no?